Bueno, de verdad, yo solo quiero decir que para nosotros es un placer participar en esta noche mágica de música, encontrar a tantos amigos, tanto en el escenario como enfrente del escenario. Es un placer tocar en esta ciudad siempre porque sois absolutamente cojonudos. Ayudarme por favor con un aplauso enorme a presentar a mi hermano pequeño Dani Martín del Canto del Loco. Buenas noches, Madrid. ¿Cómo estáis? ¿Estáis listos? ¡Arriba esas manos! Estoy llorando en mi habitación. No sé. Cuando se besa lo paso fatal. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenarme el cuello. ¡Los putos amos!